Donostia ospitalean gaude langileak akampatuta daudelako joan den ekainaren irutikan. Eta bueno, akampatuta dagoen kide batekin itzengo dugu. Vamos a hablar con Loli, que es una auxiliar de enfermería, que es eventual y que está tomando parte en la acampada indefinida que se está celebrando en las puertas del Hospital Donostia. Y bueno, nos gustaría que nos contaras un poco el porqué de esta acampada. Sabemos que esta acampada la organiza una plataforma... Sí, es una plataforma de trabajadores, Asamblea 2013 pusimos. Vimos que la situación se estaba agravando, que no estaban contratando nada y en enero así empezamos a juntarnos. Se convocó una asamblea. Bueno, en principio nos juntamos gente de un sindicato, porque era el único contacto que teníamos. Se convocó la asamblea y se hizo una asamblea plural, sin sindicatos y sin siglas. Estamos gente de todas las categorías y de todos los servicios e intentando tirar para adelante en contra de la destrucción de empleo. Y bueno, para que empiecen a contratar, en contra del cierre de las camas y todos los recortes que todos sabemos y llevamos ya a la espalda. Has dicho que os juntasteis un poco los eventuales. ¿Por qué esta brecha de juntarse los eventuales? ¿Y qué pasa? ¿Por qué esa necesidad de decir, bueno, nosotros nos juntamos y creamos nuestra plataforma? Hombre, pensamos que, en principio, casualidad fue todos eventuales, no era nada premeditado. En la primera reunión que mantuvimos un poco, coincidimos que éramos todos eventuales, pero ya en la primera asamblea nos dimos cuenta que no era el problema de los eventuales, por supuesto. Convocamos como trabajadores eventuales, pero empezó a juntarse gente, mucha gente fija, que tiene los mismos problemas que nosotros, porque les están quitando mucho dinero, muchos derechos conseguidos después de muchos años de currelo, y eso es lo que nos ha ido llevando poco a poco a ir juntándonos cada vez más gente. Vale, por ejemplo, ya para concretar más cosas, tenemos aquí el aumento de horas que ha habido, de 1598 a 1631, creo. ¿Eso cómo afectaría un poco? Pues eso en el principal escalón es que no se está contratando nada. Hemos visto, bueno, ya el señor Darpón, cuando habló de los recortes en Osakidecha, dijo muy clarito que se iban a quedar entre 4 y 5.000 personas en la calle. Es un ERE encubierto, es un despido encubierto, pero sin ningún tipo de derecho, porque el eventual no tiene derecho ni a paro, ni tiene ningún tipo de derecho. Nada más que a estar en casa pendiente del teléfono para que Osakidecha le llame. Entonces, hablando con la gente fija, la plantilla de Osakidecha es muy mayor. El 53% es mayor de 50 años. Hay un índice del 75% de mujeres. Entonces, todo ello fue ya un cúmulo de lucha, como mujeres, como mayores de 50. Saber que si no trabajamos, la oferta pública es el único camino para encontrar un puesto de trabajo en igual de condiciones. Muchas de nosotras no nos podemos ir a competir a una empresa con gente de 20 años o 25, aquí poner una oposición con las mismas preguntas para hombres, mujeres, jóvenes y mayores. Y es la única forma que tenemos de buscar un trabajo digno que no nos limite a estar en casa cuidando familiares. Sí. Entonces, el paso que están llevando ahora mismo el gobierno vasco con el PNV a la cabeza es ese. En un principio, cuando dan altas y te dicen, ahora el siguiente paso es hospitalización domiciliaria. Eso va totalmente en contra de las mujeres, porque es normalmente es cuidadora, casi nunca es cuidador. Sí. El paso de eso, de la falta de contratación. Hay muchas mujeres que siempre hablan de funcionarios. Ellos intentan desprestigiar el nombre del trabajador público. Sí, yo ahí me gustaría hacer un apunte porque yo también trabajo aquí. Es cuando el Coreca dijo lo de los daños colaterales, porque al fin y al cabo ellos solo presentaban un aumento de jornada de, no sé si eran 23 horas, y lo querían equiparar como si fuera cada fijo va a tener que trabajar más 7 minutos al día. Pero eso, esos datos no son ciertos. Al final se traduce en 13 días cada persona más que multiplicado por X días. Claro, supone un montón de horas de trabajo al año que van a cubrir las personas fijas y todas esas bolsas de trabajo que se van a quedar en la calle. Sí. las 3.000 y 4.000 personas que eso es, entre 3.000 y 4.000 fijaron ellos, sí. Y se está viendo, ha habido un, pues a lo mejor un 28 o un 30% menos de contratación del año pasado a este. Luego, por otro lado, está el tema de las peonadas o horas extras. Cuéntanos un poco, escuchamos mucho peonadas. ¿Qué es la peonada? La peonada son horas extras. Entonces, según ellos, para quitar listas de espera, hacen peonadas. Abren quirófanos por la tarde con gente no contratada, sino metiendo horas extras. Uh-huh. Entonces, claro, en un documento del Gobierno Vasco, a petición de la diputada Rebeca Ubera, tenemos una contestación del señor Darpón diciendo que el año pasado en el Hospital Donostia se gastaron más de 4 millones de euros en horas extras. Y en todos aquí echan más de 13 millones. El Hospital Donostia se lleva la palma por mucho. Son los que más están gastando en horas extras. Y nosotros suponemos que con 4 millones podían haber contratado alguna que otra persona. Sí. Claramente. Reparto, un reparto de trabajo. Repartir el trabajo equitativamente. Que no se cobijen de alguna forma en la crisis para acabar con la sanidad pública. Estamos viendo, llevamos una semana, hemos recogido más de 8.000 firmas, la gente se acerca a preguntar porque solo hemos recogido en el Hospital Donostia. O sea, solamente gente que viene al Hospital Donostia, no ha habido en ningún sitio más firmas de estas. Y claro, vemos la gente lo enfadada que está, porque no se les atiende, porque no hay sitio, consultas muy largas, etcétera, etcétera. Se van a cerrar 266 camas desde mayo hasta octubre en el Hospital Donostia. ¿Qué es lo que pedís exactamente con el membrete de las firmas? Con el membrete de las firmas... ¿Qué es lo que está firmando la gente? Por si alguien que escuche este... Pedimos más contratación, acabar con las horas extras y una sanidad pública para todos y digna. Habéis dicho que va a ser una campaña indefinida. ¿Cómo lo lleváis? Pues bueno, ¿cuál es la respuesta a la gente? Ya sabes, estas cosas al principio se empieza muy fuerte, luego pues claro, todos tenemos muchas cosas que hacer, tenemos hijos, tenemos familia, tenemos padres y bueno, pues poco a poco nos vamos quedando a lo mejor pocos, pero los pocos estamos aquí, o sea que aquí estaremos con fuerza hasta que nos echen o consigamos algo. ¿Estáis teniendo algún tipo de comunicación, pues no sé, con los que mandan o con la gerencia o cómo está? De momento nadie se ha puesto en contacto con nosotros hasta esta mañana. Esta misma mañana ha habido una notificación de que mañana quieren reunirse con nosotros a las 9 de la mañana. ¿Quién? El gerente, el señor Ladrón de Guevara, sí. El gerente del Hospital Donostia mañana se quiere reunir con nosotros. Me imagino que será para que nos vayamos. Vaya notición. Luego, en cuanto a las horas extras, se me olvidaba hacer un inciso. La semana pasada vimos unas circulares de Osakidecha pidiéndole a la gente trabajar más horas, firmar un papel en el cual se les pide trabajar más horas para recuperar 3 días de los que nos han robado y así estar disponibles para cuando ellos necesiten. Lo cual es como un chiste, como reírse a la cara, todavía más destrucción de empleo. Ellos prevén, en vez de hacer contratación, pues que la gente que está, no vamos a llamar peonadas, pero prácticamente es lo mismo. Sí, no están pagadas, pero están pagadas con horas. Sí, porque antes había 3 días de APES, ¿no? Que de permisos. Han quitado 3 días de permisos, entonces, claro, para recuperar esos 3 días, les ofrecen a la gente... trabajar y disponibilidad de venir cuando ellos lo necesiten. No se me ocurre así ninguna pregunta en particular. Creo que ya más o menos habría muchas cosas que decir, habría muchas cosas de las cuales hablar. Puedes extenderte todo lo que te apetezca si se te ocurre algo. Bueno, pues aparte de los días, se me ha olvidado comentar, la gente que lleva tiempo en Osakidecha iba teniendo, en vez de subida, porque no se podían hacer cargo de la subida del IPC y subir el sueldo, se les iba dando, pues dependiendo del tiempo que llevaban, para trabajar, o sea, días de permiso. Todos esos días han desaparecido. Claro. Entonces que nos encontramos. Que se suman a los del Coreca, que no son 7 minutos más al día. Exactamente. Nos encontramos con una plantilla muy mayor, con muchos menos días de descanso, todo lo que conlleva ese tipo de. Y de cara a la asistencia, pues el cierre de camas conlleva mezclas de patologías en una misma planta, mezclas de edades y mala asistencia. Yo aquí la circular que habéis repartido he leído una cosa, un párrafo que me parece interesante pues resaltar o subrayar. Y bueno, a ver si lo encuentro, que se refiere a... A ver, bueno, luego ya leeremos esta... Espera. Nada, comentar esto, ¿no? Recortes en contratación de personal que ya hemos nombrado, incentivos a los equipos directivos, cierre de ambulatorios losados, falta de pediatras, reducción de pruebas ginecológicas y detección precoz de cáncer. Eso es lo que están anunciando. El tema de las mamografías, de todo ese tema, de las citologías, si antes era una vez al año, ahora es cada 3 años, las mamografías también las van alargando. El tema es ir recortando todo lo que pueden. Está muy claro que el camino es de la privatización. El que tenga dinero va a poder estar atendido y el que no tenga dinero pues se tendrá que quedar sin atender en su casa o bueno, o buscarse la vida como pueda. Y es lo que ellos quieren. Bueno, pues, oye, te quería preguntar también, has dicho que en Donosti se ha creado esta asamblea, ¿qué nos puedes contar de Vizcaya? ¿O hay asambleas parecidas? ¿O cómo se está tejiendo la red? Sí, esto se empezó a montar y no, en realidad no sabemos cómo fue antes, pero hay en los 3 herrialdes, en Vizcaya y en Álava, y precisamente la hoja de firmas que tenemos ha sido común para todos y es a favor de un servicio de calidad para que trabajemos todos reparto de trabajo porque pensamos que hay alternativa. Bien, y yo aquí lo que estoy viendo en la campana es mucho operario de servicio, algún que otro celador, si eres como tú, ¿qué pasa con las categorías de este hospital, Donostia? ¿Que no se impermeabiliza? ¿Que son categorías impermeables o pues, sí. ¿Cómo andamos? La verdad es que nos hemos dado cuenta que auxiliares, enfermeros y enfermeras, médicos y médicas se acercan a firmar, pero la imagen de acercarse a una acampada o de estar recogiendo firmas a lo mejor no les gusta. Al final somos una clase muy clasista, una sociedad muy clasista, perdón, y estamos pues los más pobres, como en todos los sitios. Claro, los que más necesidad tienen, ¿verdad? Claro, el tema de los de la cocina y demás, pues claro, ya hemos visto en Nafarroa cómo han ido recortando y han ido privatizando, entonces suponemos que es más sensible hacia las categorías más bajas. Somos los más afectados, claro, claramente. Claro, es que más sufre los recortes, al fin y al cabo. Bueno, yo creo que has dicho que mañana vas a estar con el gerente. Hoy nos has expuesto muy bien cuál está siendo la dinámica. Vamos a seguir tratando este tema, porque es, desgraciadamente va por indefinido. A ver qué os cuenta el gerente. Mañana igual os preguntamos otra vez. Y bueno, recordar también que bueno, que la pérdida de trabajo de 4.000 personas o 3.000 es al final como si fueran 6 fábricas de 500 obreros, y que eso a veces dicho así pues suena bastante más atronador, y como tú bien has dicho, cuando son despidos encubiertos, seres encubiertos, pues parece que no se visualiza tanto, ¿no? Como la gravedad de una fábrica que cierran con 500, que parece que al final al cabo es todo lo mismo, y que tenemos que estar, bueno, los que somos obreros y obreras, pues no nos queda otra que solidarizarnos entre nosotras, ¿verdad? Eso es. Y ya, si no te importa, voy a aprovechar para hacer un llamamiento a toda esa gente que está en casa y tenía que estar trabajando. Sabemos que hay gente que lleva muchos años que ha estado trabajando en Osakidecha y que ahora está sin trabajar. Por lo menos que se acerque, que veamos las caras, y ya que hemos colgado los uniformes de todos los colores, que sepamos nombres, no para colgar los nombres, pero que sepamos físicamente pues todas esas Por ejemplo, en auxiliares, si hace 3 años 1.000 estaban trabajando, ahora sabemos que no llega ni a 300. Pues esas 700, ya, si estuvieran aquí, agradeceríamos. Y si son 3, pues también, no hace falta que vengan las 700. Bueno, pues aquí queda el mensaje que nos acabas de decir, Loli. Y bueno, egon arte, lesterongo de asperrire, berri. Vale, va, eskerrik asko. Eta mia, esker, ánimo. Eskerrik asko.